Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 345 del Rincón del Fanático. Y saben qué, con mucho gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, muy buenas noches también para Ángel, un placer estar con ustedes en la edición 345 del Rincón del Fanático. El tiempo pasa muy rápido y wow, impresionante. Ya estamos en otra edición. Gustoso de estar aquí. Y bueno, le deseo la palabra para el saludo a Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto, y saludo a la audiencia. Bueno, aquí estamos, otra edición del Rincón, pues en cuarentena, y esperemos que sea del agrado de todos nuestros oyentes, que, bueno, ayudarlos de alguna manera con este granito de arena a pasarlo mejor en estos tiempos difíciles. Venga, pues bien dicho. Y con eso, Iván, ¿qué traes hoy? Bueno, como les había prometido la semana pasada, pues les traigo una información, o mejor dicho, la diferencia entre las pelotas de ping pong, siguiendo con el tema del ping pong, pues bueno, hablar un poquitico de lo que es lo que son las pelotas, cuál es la diferencia, y obviamente el tipo de raquetas que se usan, o las diferentes tipos de gomas, hablar un poco de los conceptos de lo que es el spin, el control, que son, bueno, son terminologías que a lo mejor algunos oyentes no las conocerán, pero bueno, ya que estamos hablando de esta materia, pues para hacer una pequeña introducción. Eso por ese lado. Por supuesto, bueno, hablar un poco sobre las noticias del deporte, bueno, en este caso, no deportes que se están jugando en vivo, pero bueno, deportes en el ámbito de NFL, hay noticias interesantes que vamos a hablar también en su espacio. Y bueno, y seguirlos en los comentarios con sus noticias, pues obviamente ahí nos vamos tejiendo un programa bastante interesante. Ángel, ¿qué nos tienes por ahí? Bueno, tengo pues la última entrega de nuestra serie que hemos estado llevando de los grandes performances, las grandes actuaciones de un pitcher para cada equipo. Entonces tengo hoy los últimos equipos ya para terminar los 30. Por un lado, por el otro, tengo esta semana se cumplieron aniversario. 44 años y 45 años de dos, digamos, hitos históricos en el béisbol, y voy a hablar de eso. Y eso es todo lo que tengo. Muy Okay, bien. Roberto. Bueno, por mi parte, traigo, después de que termine la sección de béisbol, traigo mi pregunta acostumbrada, mi pregunta semanal de béisbol. De igual manera, traigo dos series, perdón, una serie y una película a consumir. Ambos, perdón, cada uno de Netflix y otro de Amazon Prime Video, que vamos a hablar de deportes, que considero que lo vean. Y lo que vamos a ver el día de hoy es los 10 mejores running backs en términos de fantasy que han pasado del 2013 al 2019. ¿Sale? Y con eso cerré la sesión. Ok, bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el programa. Bueno, Ángel, te cedo la palabra para que nos comentes un poco de tu tema y bueno, ahí te voy siguiendo y vamos monitoreando esto tan interesante que son las hazañas en el béisbol. Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues la semana pasada habíamos quedado, el último lanzador que comentamos fue el conejo Harvey Hicks por parte de los Piratas de Pittsburgh. Entonces vamos a seguir. Les recuerdo a quien no está, digamos, al tanto de cómo se hace este análisis, existe una fórmula que se llama GameScore, que la desarrolló Bill James, el padre de la sabermetría, por medio del cual se determina digamos, el grado de dominio de un lanzador en un juego particular. Entonces, esta es la fórmula que hemos estado siguiendo en estas entregas, esta es la tercera. Y bueno, comienzo con los Rangers de Texas. Los Rangers de Texas, pues, es un equipo que tiene relativamente poco tiempo en el béisbol, pero el 1 de mayo de 1900 91 contra los Blue Jays, no podía ser otro, el expreso Nolan Ryan, que terminó su carrera con este equipo y lanzó pues su sexto y séptimo juego sin hit ni carrera con el uniforme de los Rangers. Pues también fue líder en ponche de la Liga Americana a la edad de 42 y 43 años. ¿Okay? Entonces, bueno, pues el expreso en esta fecha, 1 de mayo del 91, contra el equipo de Toronto, 9 innings lanzados, 0 hits, 0 carreras, 2 bases por bola, 16 ponches para un game score de 101. Este fue el séptimo no hit, de Nolan Ryan. El último out fue Roberto Alomar haciendo swing a una recta y pues entonces pasar al libro de récord porque es el único pitcher, pues por supuesto después por este y otros muchos logros en su carrera, fue indultado al Hall de la Fama. Es el único pitcher que tiene 7 no hit no run en su carrera. Y esto es algo que yo creo que se va a mantener durante mucho tiempo porque como se manejan los lanzadores hoy en día, no es extraño inclusive ver de que un abridor lo cambie en un quinto o sexto inning sin haber permitido hits. Simplemente porque tiene muchos lanzamientos, tiene muchos boletos. Y entonces, bueno, pues los análisis dicen de que después de que pasa cierto lanzamiento baja la efectividad y por lo tanto hay que cambiarlo. Entonces, creo que este récord de Nolan Ryan se va a mantener durante muchísimos años. Cuidado si nadie logra batirlo, Iván. Sí, bueno, imagínate. Yo creo que batir los récords de Nolan Ryan va a ser bastante, bastante complicado en el tiempo, ¿no? Muy bien tú lo has dicho. No es muy distinto cómo se manejan los lanzadores hoy en día. Yo creo que el béisbol, como muchos deportes, pues han sufrido una variante. O sea, hay muchos cambios en todo nivel y eso lo vamos a ver a través del tiempo, justamente porque no vamos a ver ese tipo de actuaciones. Eso es lo que yo pienso. Así es. Y este récord es muy complicado de batir. El otro que yo creo que yo me atrevo a decir que es imposible batir es el récord de ponches. Tiene más de 5.000 ponches, 5.100 y pico. Eso yo creo que es imposible, verdaderamente imposible que algún lanzador llegue a ese total. Bueno, ya lo veremos. Ok, Tampa Bay Rays, otro equipo joven. Pues entonces, en su corta historia, el mejor juego por este método del Game Score, Chris Archer, 20 de agosto del 2015, contra Astros de Houston, 9 innings, un hit, 0 carrera, 1 base por bola y 11 ponches. Para un Game Score de 95. El único hit permitido por Archer en ese juego fue un rolling de hit hacia el right field por parte de Colby Rasmus y terminó la hazaña en solo 98 picheos. Como dato curioso, el único no-hitter en la historia de los Rays lo tiene Matt Garza en una actuación de 6 ponches y un boleto contra los Tigres de Detroit en el 2010, pero en ese juego pues el game score no lo favoreció. Fue de 92 contra 95 de Chris Archer. Este es un equipo que tiene muy buen picheo y aquí sí pudiéramos estar viendo de estos jóvenes lanzadores que han estado saliendo los últimos años del equipo de los Rays y no tendría nada raro que alguno de ellos pues logre un juego más dominante que el de Archer. Ok, Iván, aquí te voy a raspar. Medias Rojas de Boston, ¿quién crees tú? Medias Rojas de Boston. Estoy seguro que no lo vas a pegar. Es más, si tú me hicieras a mí la pregunta, yo tampoco le iba a pegar porque me sorprendió este lanzador. A ver. Bueno, los Medias Rojas de Boston han tenido grandes figuras, pero yo creo que los encuentros más interesantes, los más dominantes han sido... ahorita se me fue el nombre así... ayúdame, pichó también con los Yankees, pichó con otros equipos. Roger Clemens, el cohete, el Rocket. Ese es uno que yo pensaba y no. Y no, me imagino, porque por lo tanto han pasado jugadores, lanzadores fenomenales, pero Obviamente. El otro que yo pensé era Pedro y tampoco es Pedro. Ok. Bueno, te vas a caer para atrás, estás sentado. Sí. Ideo Ideonomo. nomo. Wow. Wow. ¿Que no era un japonés? Sí. Un japonés que, te digo yo, del montón. Del montón, porque si bien tuvo algunas actuaciones buenas, no tuvo una carrera que tú puedas decir, oye, qué buena carrera. No, realmente su carrera fue ni fu ni fa. Pero el 25 de mayo del 2001, también contra los Blue Jays, 9 innings lanzados, un solo hit, 0 carrera, 0 boletos, 14 ponches. Y el game score, 99. ¿Okay? Casualmente, el mismo Nomo lanzó un no-hitter para este equipo en el 2001, en ese mismo año. Pero la combinación, pues, de los boletos, etcétera, le dio un game score de 95. Por lo tanto, ese no es el mejor juego en la historia de los Medias Rojas de Boston. Es este del 25 de mayo del 2001. No Oye, es yo pensé, yo Pedro, pensé, no ajá. es Clemens, no es nadie de eso. No, Dime. yo pensé, pero es que Roger Clemens tuvo un partido de 20 ponches y pero no sé si fue tan dominante, pero sé que tuvo un partido con 20 ponches y creo que pichó los 9 innings, no sé, corrígeme. Yo pensé que era uno de esos partidos. Si no me equivoco, ese juego que tú estás diciendo fue con los Blue Jays. Fue con los Medias Rojas. No, Robert, Ángel. Fue con los Medias Rojas. Sí, cómo no. Bueno, entonces tiene que ser que la cuenta de los boletos, los innings, etcétera, pues no le dio más que 95. Ah, okay. Esa es la explicación que te pudiera dar. Pero bueno, ok. Un segundito que se me fue aquí. Estábamos con Boston. Ok. Grandes lanzadores del o mejores hazañas de lanzadores en las Grandes Ligas. Ok, Esa es. Rojo de Cincinnati. Esta sería una pregunta para hacer solo a nuestro amigo León Eskenazi, pero no, no está aquí. El que es fanático acérrimo de los Rojos. Bueno, el zurdo Johnny Vandermeer. Nos tenemos que ir atrás en el tiempo. 11 de septiembre de 1946 contra los Dodgers de Brooklyn. Era un equipo que bateaba muchísimo. Este era el equipo quizá mejor bateador de la liga en ese momento. Pues entonces el zurdo, 15 innings lanzados, 7 hits, 0 carreras, 2 boletos, 14 ponches. Para un game score de 115. ¿Okay? El zurdo Johnny Vandermeer tiene un récord de grandes ligas. Es el único lanzador que ha logrado dos no-hit no-run consecutivos. Es decir, en dos salidas, una después de la otra, ninguno de los dos juegos lanzó, permitió hits. Y eso es un récord en la historia. Eso nunca más se ha vuelto a dar. Cada vez que un lanzador, a partir de esa fecha, pues lanza un no-hit, pues entonces todo el mundo está pendiente, todos los analistas están pendientes de su siguiente juego, a ver si llega a batir ese récord antiguo de Vandermeer, y no, nadie lo ha logrado. Así que bueno, ese es el mejor juego en la historia de los Rojos de Cincinnati. Rockies de Colorado, John Gray, 17 de septiembre de 2016 contra los Padres, 9 innings, 4 hits, 0 carreras, 0 boletos, 16 ponches y un game score de 95. Los Rockies es un equipo que no ha tenido grandes lanzadores, y en contra de ellos existe el hecho de que es uno de los parques donde más se batea en el béisbol. Han tenido inclusive, pues, que poner un humidor para las pelotas, todo lo que ya hemos conversado. Entonces, habría que ver si alguno de estos lanzadores que están surgiendo ahora, pues, entre ellos el venezolano Germán Márquez, que tiene muy buen cartel, tiene una buena velocidad, a ver si es capaz de acercarse a ese score. Royal de Kansas City, Kevin Apier, septiembre 15 del 95 contra los Angels, 9 innings, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto, 13 ponches y un game score de 93. ¿Okay? Es el caso de Kansas City. Tigre de Detroit, bueno, Jim Bonin, 20 de julio del 58 contra los Medias Rojas de Boston, 9 innings, 0 hits, 0 carreras, 2 boletos, 12 ponches y un game score de 97. Twins de Minnesota, que es la franquicia que antes se llamaba Senadores de Washington. Bueno, una leyenda del béisbol, el Gran Tren. ¿Sabes qué es el Gran Tren, Iván? Wow, el Gran Tren. Ese yo lo hice en el quiz aquel de los... ¿Te acuerdas un quiz que hicimos hace unos días? Sí, pero... No, sí, pero sé. En el béisbol. Se te olvidó entonces el Gran Tren. El Gran Tren es el miembro del Salón de la Fama, Walter Johnson. Walter Johnson, el 23 de mayo de 1924 contra Chicago White Sox, 9 innings, 1 hit, 0 carrera, 1 boleto, 14 ponches y un game score de 98. ¿Okay? La época también de la bola muerta, pero eso es lo que dan los números. Chicago White Sox, Gary Peters, 15 de julio del 63 contra los Orioles, 9 innings, 1 hit, 0 carrera, 0 boletos, 13 ponches y un game score de 98. Y por último, Yankees a Nueva York. A ver, Iván. Yankees a Nueva York. Ajá. Bueno, por ahí han pasado muchos lanzadores buenos. Creo que te voy a sorprender con este pitch. A ver. Miembro del Salón de la Fama. Te doy ese dato. Miembro del Salón de la Fama. Oye, wow. No, paso. Fue indultado al Salón de la Fama hace muy poco tiempo. Te la estoy poniendo. Ron Guidry. Guidry no está en el Salón de la Fama. No. Ron Guidry tuvo una temporada espectacular y el resto de su carrera no fue el mismo. No. Este lanzador tuvo una carrera muy brillante con dos equipos. Uno de ellos fue los Orioles de Baltimore y el otro fue los Yankees de Nueva York. Se trata de Mike Mussina. Wow. Imagínate tú. 2 de septiembre del 2001 contra los Red Sox. 9 innings lanzados, 1 hit, 0 carrera, 0 boleto y 13 ponches. Para un game score de 98. ¿Okay? Hay que hacer una anotación aquí. Que hay otro pitcher de los Yankees. Que no está en el Salón de la Fama. Pero que también lanzó un game score de 98. Y se trata del gordito David Wells. ¿Te acuerdas de David Wells? Sí, cómo no. David Wells también, cuando lanzó su juego perfecto, ponchó a 11. No permitió carrera, por supuesto, no permitió boletos ni hit. Fue un juego perfecto. El dato curioso es que David Wells estaba completamente, lo que llamamos aquí en Venezuela, enratonado. ¿Cómo se dice en México, Roberto? Cuando una persona ha salido de trago y al día siguiente tiene hangover. Cruda. ¿Cómo? Una cruda. ¿Está cruda o está bien crudo? Ok, bueno, entonces David Wells, ese día que lanzó el perfecto, estaba crudo, porque había estado tomando con la gente de este programa, que yo lo sigo mucho, el programa cómico Saturday Night Live. Había salido con la gente de Saturday Night Live hasta las tantas de la madrugada. Había estado tomando cerveza, etcétera. Él era muy cervecero. Tú lo veías, pues tenía una barriga así como la de Sissi Sabatia. Y entonces eso lo confirmó el cómico Jimmy Fallon. En estos días que están haciendo los directos de la casa, él dijo, mira, yo lo certifico porque yo estaba en ese bar donde estaba David Wells, bueno, echando chistes, tomando cerveza. Yo me fui a las 6 de la mañana y Wells todavía estaba ahí. Y entonces él cuenta, yo me levanté con un hangover al día siguiente como a la 1 de la tarde y pongo el televisor y resulta que está David Wells lanzando y está lanzando un juego perfecto. Imagínate tú. Pues más de esas. Bueno, pues entonces David Wells también tiene 98. Le dan este caso a Mussina porque ponchó a dos bateadores más. ¿Ok? Ron Guidry tuvo un juego de 18 ponches, pero llegó a 95 nada más de game score porque permitió 4 hits y 2 boletos. ¿Quién es el que es candidato a batir esta marca? Entonces aquí pone Welcome to New York, Gerrit Cole. Por supuesto que Gerrit Cole tiene todas las herramientas, la calidad en el brazo para mejorar por performance de Muncina, que hasta el momento, junto con el del gordito de Wells, pues es la mejor en la historia de ese equipo. Pues entonces, bueno, eso ha sido los 30 equipos de las mayores, cada uno con su mejor pitching performance. Me pareció muy interesante, nunca había visto un análisis de este tipo y espero que les haya gustado, compañeros y audiencia. Bien. ¿Y qué espera, qué esperamos para la siguiente semana? Todavía no tengo nada preparado, pero de aquí a allá tengo tiempo de preparar algo. Qué bueno. Ok. Bueno, como les estaba diciendo, esta semana se cumplieron aniversarios de dos importantes hitos en el béisbol. Uno de ellos, pues entonces, cuando Henry Aaron rompió el récord de Babe Ruth de jonrones en la historia, con su cuadrangular número 715, en el viejo parque de Atlanta, en el Atlanta Fulton County Stadium. Un Henry Aaron que tenía 40 años en ese momento, pues entonces le batió una recta al zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Al Downing. La pelota cayó en el bullpen de la izquierda. La capturó, por cierto, uno de los pitchers del bullpen. Un pitcher que tú te has acordado de él, Iván, Tom House. ¿Te acuerdas de Tom House? Tom House. ¿No te suena? Era un pitcher zurdo que lanzó en Venezuela. Si no me equivoco, Tom House era de La Guaira o era de Cardenales de Lara, pero lanzó en Venezuela. Bueno, resulta que Tom House, ni fu ni fa, jamás tuvo una carrera importante en el béisbol, pero fue la persona que capturó ese batazo histórico de Henry Aaron. Yo estuve en Atlanta, una anécdota que les voy a contar. Yo estuve en Atlanta en el año 2002, y el parque, habían demolido el parque viejo, y en su lugar habían construido lo que se llamó en aquel momento el Turner Field. Un estadio moderno con todas las de la ley, ¿no? Este Fulton County Stadium era viejísimo. Entonces, en el sitio donde cayó la pelota, hicieron una marca y pusieron una estrella en el piso parecida a las estrellas estas que hay en el Paseo de la Fama ahí en Los Ángeles. Hay una marca ahí que en el piso que te dice, bueno, aquí cayó la pelota bateada por Henry Aaron en su jonrón número 715. Hay que decir también que Henry Aaron, bueno, fue sometido a todo tipo de presiones. Le llegaban cartas amenazantes, amenazaban a su familia, lo amenazaron a él de muerte, una cantidad de improperios, de gente totalmente, digamos, racista, que no podía aceptar simplemente que un jugador de raza de color fuera a batir el récord de Babe Ruth. Y Henry Aaron lo comentó, pues de hecho, tuvieron hasta que ponerle protección. Tuvieron que asignarle agentes de la policía que lo protegieran, etcétera. Entonces, en ese momento, Vince Cooley, que es el también miembro del Salón de la Fama, el súper famosísimo narrador que ya está retirado, pero que fue durante muchísimos años el que llevaba las transmisiones de los Dodgers de Los Ángeles, dijo lo siguiente. Voy a tratar de traducirme, me disculpan si me equivoco en una palabra. Dice, qué momento maravilloso para el béisbol. Qué momento maravilloso para Atlanta y para el estado de Georgia. Qué momento tan maravilloso para el país y para el mundo. Un hombre negro está recibiendo una ovación de pie en el Deep South, es decir, en el sur profundo, ¿verdad? En el sur de Estados Unidos, por haber roto un récord de uno de los ídolos de todo el tiempo del béisbol, All Time Baseball Idol. Entonces, estas palabras de Vince Cooley, pues retratan lo que era pues, los Estados Unidos en los años 70, donde todavía existía pues entonces un racismo pues rampante, ¿no? Y bueno, y eso me lleva a la otra efeméride del día, que es que hace 45 años, otro jugador de raza negra, Frank Robinson en este caso, quebró la otra barrera racial. La otra barrera racial porque la primera barrera racial la rompió, como ya sabemos, Jackie Robinson, cuando debutó pues, en su momento con los Dodgers. Pero en este caso, Frank Robinson, el 8 de abril de 1975, fue el primer manager negro en las Grandes Ligas. Y además de eso, lo hizo como manager y como jugador. ¿Okay? Ya él era una leyenda, ya era candidato al Salón de la Fama. Pues él terminó su carrera con 586 vuelas cerca, 1812 empujadas. Y ha logrado algo que no se ha repetido, que es que fue el jugador más valioso en la Liga Nacional y después en la Liga Americana. ¿Okay? Entonces, bueno, fue cambiado. Él, después de que terminó su carrera con los Orioles, pasó a Los Ángeles de California y de ahí pasó a los Indios, donde le dieron la oportunidad de ser manager jugador. Entonces, en ese día, fue el bateador designado y también fue el manager. Como dato curioso, su equipo ganó ese día 5-3 y terminaron con un récord ligeramente negativo la temporada con 79-80 en el cuarto lugar. Robinson, además de haber sido MVP en cada una de las ligas, también es ganador de una temporada del manager del año. Entonces, esto es algo que también es bien complicado que lo volvamos a ver. Ya el hecho de ser MVP en dos equipos diferentes, en dos ligas diferentes, es algo que no se ha vuelto a ver. Y bueno, y si además de eso logras una temporada del manager del año, pues ¿qué te puedo decir? Iván, Frank Robinson, uno de los grandes de toda la historia. Ah, pues, sí señor. Ok, bueno, y eso es lo que tengo, amigos. No tengo más nada. Muy interesante. Roberto, tu pregunta de béisbol para la edición de hoy. Por supuesto, a ver, ahí les va. Entre las series que voy a platicar el día de hoy está una que es una película de Ty Cobb. Pero mi pregunta en específico es, ¿en qué momento el béisbol dejó de ser tan agresivo y violento como lo que vi ayer en la película para ser un juego más de caballeros, si lo podemos decir el día de hoy? Porque yo lo que veía es que en la película llegaba Ty Cobb tratando de robarse la base y entonces lanzaba los tacos, o sea, el tenis, directamente en el peto del catcher. Y entonces eran golpizas. ¿En qué momento dejó entonces de ser ese béisbol crudo y rudo a lo que es el día de hoy? Una pregunta. ¿Esa es la película esta que protagoniza a Tommy Lee Jones? Así es. Ok, sí. Oye, trabaja muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho Tommy Lee Jones. Él siempre ha trabajado muy bien. Pero hace muy bien de Ty Cobb ahí. Yo no generalizaría tanto de que el béisbol era violento, etcétera, etcétera. Ty Cobb era un tipo, ¿qué te puedo decir? Era un patán. Ty Cobb era alguien despreciable. Ty Cobb era un extraordinario pelotero y si se hubiera mantenido simplemente como extraordinario pelotero, pues sería también alguien que uno admiraría por sus dotes de persona y de pelotero, pero es que como persona era realmente despreciable. Era racista, era violento, como tú dices. No recuerdo, porque yo esa película la vi hace algún tiempo, pero no recuerdo si este caso lo muestran ahí, pero él inclusive apuñaló a una persona, apuñaló a un, ¿cómo se llama? A un ballet de un hotel, porque se dirigió a él en términos que a él no le gustaron. Y entonces, bueno, agarró simplemente un cuchillo que tenía en la mano y le clavó el cuchillo al tipo. O sea, el tipo era un verdadero gángster. Era alguien despreciable. Yo no me atrevería a hacer esa generalización de que el béisbol... Lo que sí es cierto es que el béisbol antes era más un deporte más de contacto. Por ejemplo, en estos días yo les pasé una foto ahí de una jugada en la Serie Mundial del 70, donde Johnny Bench está cubriendo el home con todo su cuerpo, o sea, arriesgando el físico, las dos piernas ahí delante de home, y esperando ahí al corredor. Esa jugada fue prohibida por hace como 2 o 3 años, porque bueno, porque justamente los catchers se podían lesionar. Y a medida de que, quizás para irte respondiendo la pregunta, a medida que subieron los salarios en el béisbol, a medida que hubo más y más agentes libres, a medida que los salarios se dispararon y se fue todo esto fuera de control, se ha ido tendiendo porque los equipos tienen mucho, mucho que perder, tienen una inversión muy grande en esos jugadores que ganan tanto dinero. Entonces, a medida que han ido subiendo los salarios, se ha ido un poco suavizando el tema del contacto, pero eso siempre va a existir. A la hora de jugar duro, la gente juega duro, eso no existe. Pero lo de Ty Cobb yo lo pondría así entre comillas, porque era algo más, más particular de él, pues. Ok, venga, muchas gracias, porque sí lo quiero platicar cuando entremos a mi sección de... No sé qué opina Iván. No, bueno, estoy de acuerdo contigo. El béisbol obviamente ha tenido mucha en el tiempo, ha tenido muchas variantes, ha tenido... al principio fue también la parte del racismo también hizo que el béisbol fuera un poco violento al principio, ¿no? Se molestaban mucho los jugadores de color y bueno, eso hizo que el béisbol pues tomara este tipo de conductas, pero estoy de acuerdo con lo que comenta Ángel. Yo creo que fue una exposición bastante bastante completa y la apoyo ciertamente. Va que va. Venga, pues muchísimas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Bueno, entonces yo voy a comenzar con mi sección. Les había contado del ping-pong que ya habíamos tocado la semana pasada. Bueno, me di la tarea de investigar un poco más sobre algunas cosas. Y bueno, Roberto, aquí también me vas a ayudar o vamos a interactuar un poco aquí porque... vengo con algo muy interesante también de ping pong, que es el vocabulario técnico. No. ¿Qué? No sé si te, no, te voy a retar, Roberto. Te voy a retar porque, bueno, porque es que son conceptos que la gente a lo mejor no conoce. No. O sea, yo no dije no, me estaba riendo y dije, o sea, venga, papá, échamelo. O sea, a lo mejor aquí sí me puedes ganar, porque la neta en juego no. Ok, bueno, todo jugador de ping-pong bueno, debe conocer un vocabulario o los conceptos básicos, ¿no? Que pueden ayudarnos un poquito más a saber sobre este deporte. Hay conceptos muy, muy, bueno, digamos los que cualquier persona pudiese saber. Por ejemplo, la empuñadura. ¿Qué es para ti la empuñadura, Roberto? O sea, quizás uno diga, bueno, uno piensa la empuñadura, bueno, uno piensa en el mango de la raqueta, ¿cierto? Exacto. Bueno, la empuñadura es la forma de sujetar la raqueta, ¿ok? Cada tipo de empuñadura ofrece ventajas y desventajas en el golpeo durante el juego. Yo lo comenté la semana pasada, muchos estilo chino tienen una empuñadura que son el dedo índice y el pulgar, ¿ok? Digamos, la madera de la raqueta apoyando los dedos sobre la goma. Ese es normalmente el estilo chino, y el estilo sueco es un estilo que es... tomando toda la raqueta, okay, la empuñadura de la raqueta, ¿verdad? Y poniendo el dedo índice, okay, sobre la superficie de cualquiera de las gomas, okay. Es un estilo, el estilo sueco, a mí me parece que es el más conveniente y el más fácil de manejar, pero bueno, al de los chinos le ha dado también muy buen resultado. Después tenemos otra terminología, otro concepto, otro, y es la palabra backspin. Okay. ¿El backspin es como en el tenis? Bueno, más o menos, porque el tenis de mesa y el tenis tienen alguna semejanza en cuanto a los golpes. Okay. En cuanto al estilo, el backspin es el principal efecto utilizado por jugadores defensivos y suele hacerse con gomas lisas o de puntitos, okay, o gomas, lo que llaman gomas de picos. Ok, esto okay. Es. Después tenemos otra palabra que es el flip. Ok, a lo mejor pocas personas lo conocen. El flip es un movimiento que consiste en golpear fuertemente la pelota cuando ha rebotado muy cerca de la red. Esto requiere de un movimiento muy rápido de muñeca para que la pelota supere la net. Oh. Ok, sí, bueno, yo fíjate, hay unos aquí que yo tampoco conocía. El loop. El loop es un efecto que se le da a la pelota después de ser cortada para poder hacer un topspin cuando se devuelve la bola. ¿Ok? Wow. Eso, bueno, uno que lo juega más o menos, uno tiene la idea. Después tienes el loop flip, que es un movimiento que mueves la raqueta de izquierda a derecha para que cambie de dirección al tocar la parte de la mesa del adversario. O sea, es un corte que produce un efecto, ¿ok? Cuando la pelota toca la mesa. Ok, este término, Roberto, net. Net es cuando la pelota pega en la red y cae en la mesa. Es correcto. Yes. Exactamente. Okay. Exactamente. Ese término sí es igual que en el tenis. Exactamente, es igual al tenis. Igual, entonces se dice. En el caso del tenis, cuando tú haces net, entonces tienes dos servicios más. Sí, pero exacto, es solamente durante el servicio. Sí, es solo durante el servicio, sí. Sí, en el caso no es durante el servicio. Sí, pero nada más tienes un solo, vuelves a repetir el servicio, no tienes dos oportunidades, porque si sacas mal, obviamente es punto para el adversario. Entonces, en la pelota net se repite el punto, pero tienes un solo chance. En el caso del tenis, los narradores dicen net, y entonces dicen net, dos servicios. Dos servicios, exactamente. First service, correcto. Ok, después tenemos, el set. El set es cuando llegas al final de los puntos y ganas por una diferencia de dos o más. Es correcto. En este caso, conjunto de 11 puntos ganados en un partido. Se refiere a la cantidad de puntos, pero el concepto está perfecto. 11, porque yo siempre juego a 21 y buena. Sí, es correcto, pero sabes que en la ITTF eliminó los partidos a 21 puntos y los puso a 11 puntos. Lo que aumentó fue el número de sets. ¿Ok? Esto es una modificación de la regla que hicieron en la federación. Ok, después tenemos otro que es... ¿ah? Perdón, esto es como en el tenis, de que hay game y después hay set, ¿no? El concepto es que juegan siete, el primero que gane cuatro. Okay. En este caso sería el equivalente al game, ¿no? Cuatro games. Exacto, cuatro games. O sea, no hay el concepto de set, sino son siete games, el primero que gane cuatro. Eso depende de los torneos. Ajá, y el game se gana con 21 puntos. Con 11 puntos, 11 puntos. 11 puntos tiene un game. Ah, ok. Gracias. Es correcto. Porque la de 21 fue eliminada, precisamente porque se hacía muy largo. Entonces hicieron menos puntos y más número de sets. Ok. Ok. Ok, aquí tenemos otro concepto. El side spin. Okay. El side spin es el mismo top spin, o sea que el top spin, que ese es un concepto que también vamos a manejar, que el top spin es el golpe de efecto más utilizado con el que suelen acabar los puntos, okay, y es el que toma la iniciativa del partido. O sea, es un golpe fuerte, es lo que llaman normalmente, coloquialmente, un mate, okay, ese es un mate con top spin, o sea que viene con fuerza, o sea, la bola viene de arriba hacia abajo con efecto, ¿ok? Y el side spin Es el mismo top spin, pero con efecto lateral. Okay. Okay. Okay. Eso, entonces, bueno, esos son los conceptos básicos del ping pong, que bueno, que la gente pues que practica pues debe conocer. Y también, bueno, están los términos que también son como el tenis, que es el backhand y el forehand. Okay, que esos sí son iguales para uno y para otro. Es el mismo concepto. Ok, muy bien. Y lo otro que yo les quería comentar era la parte de las pelotas. Ok, porque uno se preguntará, bueno, pero ¿cuál es la diferencia de las pelotas del ping-pong? Bueno, hay dos tipos de materiales. Ok, el celuloide, okay, que es el material tradicional, que es un material que es altamente tóxico e inflamable, ¿okay? Y el origen de este material está en el nitrato de celulosa y que está implementado o mezclado con otros componentes químicos que también son usados para la utilización para la fabricación de la nitroglicerina, ¿okay? Esto convierte al celuloide en un material ligero pero inflamable al mismo tiempo. Okay. Es un material que es mucho más rápido, obviamente, que el plástico, pero a partir del año 2014 la federación cambió a las pelotas plásticas. Okay. Las pelotas plásticas, que es la que pasan a sustituir al celuloide. Estas pelotas plásticas han tenido mucha, o sea, tuvieron, mejor dicho, mucha crítica por parte de jugadores y por parte de algunas federaciones de tenis de mesa. Okay. Y porque muchos jugadores, incluyendo los chinos, han declarado que este cambio perjudica drásticamente al juego, okay, que tiene como gran atractivo la velocidad. Okay. Entonces, el cambio ha sido bastante, bastante complicado por eso, porque los federativos, en este caso la Federación Mundial, quiere que los juegos no sean tan rápidos, sino que sean un poco más lentos y que haya un poco más de mezcla entre velocidad y capacidad de devolución por parte de la persona que está a la defensiva. ¿Okay? Entonces, y otro de los grandes cambios que hubo en cuanto a las pelotas, que también lo nombré la semana pasada, fue que pasaron de 38 milímetros a 40. Ok, precisamente esta medida también afecta a la velocidad. Pero bueno, fue aceptada por todos los jugadores. Entonces, una de las principales, después que las pelotas fueron probadas, se hizo un test con algunos jugadores. Y bueno, lo que dijeron estos jugadores fue lo siguiente. Efectivamente la pelota se mueve mucho más lenta, el rebote de la pelota cambió, la plástica tiene mayor rebote después de tocar la mesa, ¿okay? Los jugadores lograron adaptarse a su comportamiento durante las pruebas, el sonido cambió, ¿okay? Al comienzo sonaba como una pelota quebrada, eso también fue un punto que los jugadores no estuvieron muy de acuerdo, pero bueno, lograron adaptarse en la sesión de prueba. La pelota, al tacto con la pelota durante la prueba, se dieron cuenta que es mucho más dura que la de celuloide, ¿okay? Pero durante los puntos resultó ser bastante, bastante amigable, ¿okay? para lo que llaman el peloteo. Los jugadores que participaron en la prueba esperan que se logren puntos más largos, ¿okay? Como ya les decía, el buen tacto, el control y un rebote más alto hace más fácil evitar errores, ¿okay? También se espera que la velocidad de la pelota baje, por lo tanto, habrá más tiempo para reaccionar en cada jugada. Una de las cosas que se criticó es que la pelota plástica disminuye el efecto, ¿okay? Cuando después que hacen el servicio y ejecutan el topspin, del cual acabamos de hablar ahorita, la pelota plástica parece que tiene mucho menos efecto, ¿okay? Debido al rebote más alto con la mesa. Y bueno, las conclusiones generales fueron que la nueva pelota plástica es buena y es fácil para adaptarse a ella y al sonido y al rebote más alto. Y bueno, y la conclusión básica de los jugadores es que habrá mucha más ventaja para los defensivos debido al comportamiento de la misma. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente esas son la, la, las diferencias, ¿okay? Entre la pelota de celuloide y la pelota de plástico. Cabe destacar algo muy importante. Muchas aerolíneas se niegan o han puesto muchas trabas para transportar pelotas de ping-pong, precisamente por su alta capacidad de ser combustión. De hecho, estuve viendo algunas imágenes de cómo las pelotas entran en hacen combustión, y es algo que ustedes no se pueden imaginar. O sea, eso es una cosa impresionante. Entonces, muchas aerolíneas se niegan a llevar grandes cantidades de pelotas de ping-pong precisamente por el riesgo que esto supera. Eso es un dato interesante porque, bueno, nunca me imaginé que esto fuera tan peligroso, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se llevan lotes muy pequeños, ¿ok? Precisamente para evitar este tipo de riesgo. Entre las pelotas plásticas más reconocidas, bueno, tenemos las pelotas Nitaku, japonesas, las pelotas Timbar, las pelotas de la marca Yola, las pelotas Stiga, pues todas han hecho el cambio de celulosa a pelotas plásticas, ¿ok? Y entonces, bueno, ya como les digo, han dado muy buen resultado. Y las pelotas de celulosa, pues bueno, han quedado, digamos, para el olvido, y muchas personas las usan para prácticas, para ese tipo de entrenamientos, pues obviamente porque son más rápidas y bueno, para prácticas pues son bastante, bastante recomendadas. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente entonces esto es lo que les traía en cuanto al ping-pong. No sé si tienen alguna pregunta. Está súper interesante. O sea, ¿cómo es que cambia la velocidad en una pelota que tiene de 38 a 40 milímetros? Es impresionante. Y creo, y tú dime, Iván, y creo que hacen estas modificaciones para hacer el juego más atractivo. Porque me imagino que ya las velocidades a las cuales un jugador de tenis de mesa o de ping-pong e ir tan rápido, muy pocas personas lo pueden hacer, ¿no? ¿No es para abarcar más jugadores? Mira, yo creo que es para que justamente haya mucho más incentivo en cuanto a las características de juego, ¿ok? Las pelotas de ping-pong también entran en... Yo creo que todos los deportes tienen que evolucionar. Inclusive, bueno, Ángel, tú también lo puedes decir, en el béisbol, ha habido muchas marcas de pelotas, pues también se hablaba mucho de las pelotas que salían mucho, que tenían mucha salida y que se daban mucho más jonrones. Entonces, hubo algunos cambios también, bueno, corrígeme si estoy en lo cierto, en cuanto a las pelotas, para evitar esto. ¿Okay? De hecho, criticaba mucho que hicieron un cambio de proveedor. No recuerdo ahorita quién era el proveedor, pero que MLB había hecho un cambio de proveedor hace un par de temporadas y lo criticaba mucho porque que justamente la pelota salía demasiado. Entonces que eso era buscando a propósito que hubiera más jonrones. Porque que habían hecho un estudio, no sé qué, que entonces a la gente le gustaba mucho más los juegos donde había mucho batazo y muchas carreras y muchos jonrones. Entonces que esa era una de las formas que había encontrado. Pero yo no he visto ningún estudio formal, si existe lo desconozco, de que realmente demuestren que esta pelota sale más porque anteriormente tenía esta masa y ahorita tiene esta otra, y etcétera. Es más liviana, no he visto ese estudio. Si es que existe, no lo he visto. Sí, porque eso obviamente hacía que, o sea, había obviamente cambios, ¿no? La pelea estaba entre las pelotas Rolling y la Wilson A1010, que creo que fue una pelota que también fue criticada porque salía demasiado. Bueno, el hecho es que, contestando la pregunta a Roberto, ha habido una evolución en el deporte, obviamente buscando de que haya un poquito más de control sobre algunos efectos en el juego. En este caso el ping-pong era demasiado rápido, y bueno, claro, el cambio de pelota, primero subirla de 38 a 40 milímetros y luego cambiar el material, pues bueno, hace que el juego sea un poco más duradero, que haya un poco más de, como uno dice, pimponeo, y los puntos sean más, un poco más peleados, porque realmente las velocidades, o sea, uno ve un torneo de ping-pong y las velocidades a lo que se juegan es impresionante. De verdad que es difícil. Yo, honestamente, las pelotas que yo tengo todavía son de celulosa. Yo todavía no he jugado con pelotas plásticas, porque obviamente, por alguna razón, las que tengo son de celulosa. Pero bueno, espero probar las plásticas y bueno, les diré cuál es la sensación, ¿no? real de ellas. Básicamente es eso lo que traigo esta semana en cuanto a este tema deportivo. Y bueno, la idea es, ya que estamos en un momento donde no hay muchos eventos, pues bueno, tocar disciplinas que no son tan tradicionales, y que bueno, sean de interés para nuestra audiencia. Pero bueno, Roberto. Claro, perdón, que sí. Perdón que interrumpa, pero sí, por supuesto, lo que estás haciendo le provee muchísimo valor al podcast, de la misma manera que Ángel con cosas de lo que ha estado platicando de Best Pitching Performance Ever for All 30 Teams y lo que estoy haciendo igual yo. O sea, estamos reinventándonos en una época donde no existe el deporte en vivo. Es así, es correcto. Y este tema de ping-pong es muy interesante porque tiene muchísimas variantes. La verdad que tiene muchísimas variantes. Lo que pasa es que es un poco difícil cuando, sobre todo en el tema de ciertas cosas, porque bueno, las pelotas son, uno más o menos, los que han jugado ping-pong, pues más o menos tienen una noción de la textura, de cómo son. Pero por ejemplo, cuando uno habla de las gomas, las gomas es un tema tan interesante y tan extenso, pero las gomas son tan, tan profesionales y tienen tantas características que si uno nunca ha probado una goma de las que usan en los campeonatos, realmente a uno le cuesta un poco explicar cuál es la sensación en cuanto al top spin, en cuanto a la velocidad, ese tipo de cosas. Pero yo que soy estudioso del ping pong, bueno, he visto muchos videos y he visto entrevistas con deportistas de esta disciplina, donde, bueno, ellos explican más o menos cuáles son qué es lo que sienten, las características. Es la verdad. Por eso es que una raqueta de ping-pong de campeonato, wow, cuesta una fortuna. Yo se los comentaba, puede llegar a costar más de $500, porque las gomas y el tipo de paleta que se usan son de unas características y unos materiales, bueno, que realmente no se consiguen en una tienda deportiva. Uno juega con raquetas, digamos, para un nivel aficionado, ¿okay? Son aprobadas para torneos por la federación, pero no tienen obviamente el performance que tiene una raqueta o una goma de torneo. Entonces, bueno, me parece muy interesante y pues bueno, voy a tratar de seguir trayendo otro tipo de disciplinas una de las que te los voy a adelantar, y eso voy a hablar la próxima semana como un adelanto, es el badminton. El badminton es una disciplina también muy interesante, de la cual voy a investigar. Yo jugué de niño, jugaba mucho badminton, y aquí también hay mucha tela que cortar, Roberto. Me parece poca madre, creo que va a generar mucha ansiedad por saber todo lo que vas a platicar. Venga, muchas gracias. Por bueno, cierto, hablando de badminton, uno de los principales, yo les puse esa declaración ahí que me dio mucha risa. Uno de los principales picks del próximo draft de la NFL es el zurdo cornerback Tua Tagovailoa, hawaiano. Sí. Y entonces, la declaración que le hizo, que me causó mucha hilaridad, cuando le dicen, bueno, pero es que tú tuviste que operarte la cadera y tal, y ahorita, ¿cómo lo ves? Que vas a ir al NFL, ahí se juega muy rudo, y la respuesta de él fue, yo no estoy jugando badminton. Es así. Muy bien. Muy interesante. Bueno, Roberto, tu sección es la última del programa, adelante, te vamos a acompañar y vamos a opinar, por supuesto, que si, sería muy bueno, ya, si vamos a hablar un poco de NFL, pues que hablaras un poco de la noticia de Christian McCaffrey, que obviamente ya lo vas a mencionar con lo que hablaste de los running backs, y esto me gustaría tocarlo porque me parece que es algo bastante importante. Sí, antes de eso, déjame platicar de película y serie de streaming de deportes y luego pasamos a la NFL. Dale, adelante. Venga, pues el primero es en Amazon Prime Video, una película de 1994, se llama Cobb, que es obviamente del beisbolista Ty Cobb, que en los 70s, ustedes me van a decir, estaba considerado el mejor deportista, el mejor beisbolista, perdón, de toda la época. Yo pensé, perdón, que en esta película iba a ver lo que él había hecho, no lo que fue después. Esta película se ronda, no sé, cuando esta persona ya tiene 60, 75 años, y entonces todo habla directamente acerca, sí, partes importantes de su juego, de lo que hizo, pero también era un hijo de la chingada. O sea, ¿no? Sí. Lo que decía Ángel, racista, utilizaba la pistola para amenazar, violaba, era un hijo de la chingada. Y entonces, en una escena muy particular, le están haciendo un homenaje y llegan todos los beisbolistas, Mickey Mantle, llegan todos, lo felicitan y todo, termina esa ceremonia y entonces están haciendo una fiesta en un cuarto de un hotel, ¿no? Y entonces llega diciendo, oye, pues yo soy el rey. No, eras el rey en el béisbol, pero eres un cabrón, no te queremos. Y entonces lo corren y el tipo muere solo. O sea, tuvo, no sé, 5 o 6 hijos y ninguno de ellos quería estar con él. Entonces, eso me hace pensar que cuántos deportistas, inclusive hoy en día, tienen la misma manera de pensar. O sea, que son ojetes que no correctamente, o sea, que no son caballeros, como lo era, por ejemplo, Cal Ripken Jr., ¿no? O como probablemente sea Verlander, o sea, ese tipo de cosas, yo creo que es muy importante mencionar. La película es buena, es palomera, como decimos en México. La actuación de él es muy buena, de Tommy Lee Jones. Sin embargo, si les gusta el béisbol y quieren ver algo diferente, esta sería la película. ¿Vale? Muy bueno. Sí, mira, una antes de que pase al siguiente, una anécdota de Ty Cobb que ustedes quizás la hayan escuchado, pero para el de la audiencia que no le conozca. A Ty Cobb, ya cuando estaba viejo, le hace una entrevista al periodista, bueno, le hace varias preguntas, y una de las preguntas que le hace es, ¿usted cuando ve a los lanzadores de hoy en día y al béisbol de hoy en día, cuánto cree usted que si se enfrentara a ellos, batearía? Entonces Ty Cobb se pone así a pensar y dice, bueno, yo creo que yo batearía como 300. Y él se sorprende, el periodista, con la respuesta. Le dice, 300, si usted era un bateador de 340, 350, 400. Dice, bueno, pero acuérdate que tengo 73 años. Ok, venga, muy bien. La serie que les voy a platicar, estoy viendo la cuarta temporada, ya vengo con 2 o 3 años viéndola, se llama Last Chance You, ¿sale? Y básicamente es una serie, es una temporada en la que hablan de un equipo de fútbol americano colegial, ¿sale? Me voy a abocar a lo que estoy viendo en la cuarta temporada, pero tanto la tercera como la cuarta temporada, lo que hacen es poner las cámaras en un college que se llama Independence Community College of Kansas, ¿sale? Y que juega para la ICC. Recordemos que en Estados Unidos hay diferentes ligas de juegos, o perdón, de equipos de college. Entonces, esta cuarta temporada trata del Independence Community College. antes, en la tercera temporada, hablaba de cómo este equipo super perdedor contrata a un super coach y entonces lo traen y lo hace exitoso. Sin embargo, en esta cuarta temporada o en cualquiera, sí les puedo recomendar muchísimo que vean cómo es cómo es todo lo que rodea a los entrenamientos, a las cuestiones médicas y muy en especial a la educación. Porque la diferencia de un community college contra un state college en Estados Unidos es que un state college es aquella universidad que tiene un gran equipo de básquet, béisbol, americano, hockey, lacrosse, tenis, etc. Entonces, los state college lo que hacen es que tienen grandes equipos y grandes jugadores para que aquellas personas que les interesa mucho el deporte se inscriban en esta universidad, en estos state college, y como tal paguen las colegiaturas y demás. O sea, per se, no es una universidad donde el conocimiento está en un nivel más alto. Solamente está en un nivel deportivo. Ahora, la diferencia con un community college es que es una universidad en la que sí necesitas estudiar, porque la diferencia del State College es que ahí tanto becan a los alumnos como hacen que otras personas presenten los exámenes por ellos. ¿Sale? Entonces vamos a decir que hay un jugador que se llama John Smith y este es buenísimo, es un defensive type y es buenérrimo, entonces lo jala a un State College, ¿sí? Pero él hace su carrera. Pero muchos de los exámenes no los presenta él. Los presenta alguien por él para que pase y no se quede. Porque casi todas las ligas de fútbol americano colegial en Estados Unidos dicen que si tú no pasas tus créditos escolares, no puedes jugar. Entonces, en un state college, obviamente, tiene que pasar la educación para poder jugar. ¿Sale? Uh-huh. Entonces, súper recomendada recomendable esta serie. La necesitan ver para que puedan ver lo que es un programa deportivo que no tiene mucho dinero, ¿sí? Que juega en una liga pequeña. Sin embargo, de ahí salen jugadores, ¿sí? Que llegan directito a la NFL. No son contratados en la primera ni en la segunda ronda. Sin embargo, ha habido muy buenos jugadores que han llegado. Por ejemplo, uno que me viene a la mente es Chad Pennington, que jugaba para Marshall, ¿sí? Es una universidad de igual manera pequeña. Sin embargo, Marshall tiene un esquema muy bueno para quarterbacks y de ahí salen muy buenos quarterbacks. Entonces, Chad Pennington jugó, no me acuerdo, creo que del 2002 al 2008 o 2009 con Jets. Y lo que él tenía es que tenía un pase preciso. O sea, donde veía que estaba el receptor, lo lanzaba ahí, aun si no tenía mucha fuerza. Obviamente, probablemente ustedes no lo hayan escuchado hablar porque pues Chad Pennington no llevó a Jets a ser un equipo ganador o de playoffs, ¿sale? Sin embargo, sí les súper recomiendo esta temporada. Bueno, más bien, las cuatro temporadas. Es muy, muy padre ver todo lo que pasa dentro de college y qué es lo que hacen, ¿no? Cómo es el ambiente educativo, cómo es el ambiente con sus familias, qué es lo que hacen, qué es lo que no, etcétera. Y se pueden ver realmente las deficiencias de educación en muchos de ellos, pero están ahí becados porque simplemente son grandes atletas. Okay. Entonces, ¿qué onda? ¿Alguna duda, comentario de esto? No, hasta ahora todo está perfecto, muy bueno. Venga, muy bien, entonces vamos a arrancar con la NFL y voy a arrancar. Perdón, ¿qué onda? Perdón. Si me permiten, yo quería recomendar una serie también, que me parece, como dicen en México, ¿cómo es? De poca madre. De poca madre. Mira, estas se las he recomendado a ustedes y se las voy a recomendar hoy a la audiencia. Se llama La Era de la Inteligencia Artificial, The Age of Artificial Intelligence, o The Age of AI. Esto es una serie que normalmente hay que pagarla, que es premium, el canal de premium de YouTube, pero por esta cuestión de la del coronavirus, pues entonces la han puesto gratis, no sé hasta cuándo va a estar gratis. Por eso les recomiendo que a los que les gusta el tema, esto que hace unos años podía ser ciencia ficción, ya hoy en día es una realidad. Esto de la inteligencia artificial, la robótica, el machine learning y una cantidad de cosas. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué este está hablando aquí en un programa deportivo de esto? Bueno, porque esto realmente no es una serie de deportes, pero en uno de los capítulos hablan en específico de deporte y más concretamente del uso de la inteligencia artificial en un equipo de la NASCAR, de las carreras de carros americanos. Entonces, demuestran ahí todo cómo han desarrollado un algoritmo con una cantidad de cámaras que toman en tiempo real la posición, la velocidad de todos los carros que participan en una carrera de NASCAR, cómo lo llevan a un, a unas computadoras, me imagino súper potentes, y le dan unas recomendaciones en tiempo real al manager del equipo, que es el que está, digamos, inclusive el tipo de la AI ni siquiera está en la pista, sino está en otro sitio, en otra ciudad, y está recibiendo toda esa data y la está analizando y con el algoritmo y le da unas recomendaciones directamente por, ¿cómo se llama?, por celular al general manager, al manager del equipo, que es quien en última instancia toma la decisión de, por ejemplo, en qué vuelta hay que parar en los pits para volver a echar combustible y para cambiar los, ¿cómo se llama?, las gomas, los cauchos, ¿ok?, los neumáticos. ¿En qué momento hacerlo? ¿Cambiar dos neumáticos o cambiar los cuatro? Y sobre todo, ¿en qué momento, dado que los otros, ¿cómo se llama?, los otros competidores que no tienen esta herramienta, pues están usando simplemente la experiencia y que tiene el piloto y que tiene el manager, entonces están diciendo, bueno, yo creo que en este momento me voy a parar. En base a eso, el algoritmo inclusive puede predecir en qué momento se van a parar los demás y te hace unas recomendaciones que después tú las tomas o no y tomas la decisión. No le voy a decir cuál fue la decisión para que lo vean y saquen las conclusiones, pero es un extraordinario documental. A mí que me encanta toda esta parte, pues digamos, de la computación, estas cosas que anteriormente, hace unos años, estaban como les digo, a nivel de ciencia ficción, pues hoy en día ya son realidad. Y la robótica, está avanzando a paso agigantado, así que se las recomiendo, búsquenla en YouTube. No sé hasta cuándo va a estar gratis, de nuevo, se llama The Age of AI, está presentada y narrada por Robert Downey Jr. Muy interesante, qué bueno que lo platicaste. Confiamos que nuestra audiencia lo vea. Yo sí lo voy a ver próximamente. Okay. Muy bien, venga, pues continuamos. Entonces, yo creo que la noticia más importante de la NFL actual es lo que Iván mencionaba. El running back de Panteras de Carolina, Christian McCaffrey, firmó una extensión por 4 temporadas, promediando $16 millones por año, para convertirse en el corredor mejor pagado de la NFL, con lo cual le quita el primer puesto al corredor de los Vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliott, que había tenido un promedio de $15 millones por año, ¿sale? Con esta extensión, McCaffrey obviamente supera la marca e impone un nuevo estándar para la posición. Sin embargo, a ver, ahorita lo vamos a platicar, los running backs de cuestión de fantasy, pero yo sí les puedo decir que mis respetos para McCaffrey, porque en las 3 temporadas en las que lleva, el número de veces que toca el balón supera las 100 veces. O sea, hay otros running backs que están entre 80, 85, hay uno ahí casi 92, pero más de 100 es impresionante. Hay que ver si que va a decir esa que el Elliot de la moda se va a arder, ¿no?, con este contrato, Roberto. Ah, pero por supuesto. Mira, yo vi cuando vi la noticia, ahí estaban poniendo, en la parte final del artículo, estaban poniendo los comentarios en redes sociales de los compañeros de equipo de McCaffrey y también de otros equipos. Y entonces todo el mundo felicitándolo. Qué casualidad, uno de los que no lo felicitó fue Zeke Elliott. y tampoco vi que me llamó la atención. Tampoco vi, a lo mejor sí ya lo ha hecho, pero en ese artículo, por lo menos en ese momento, no lo había felicitado Cam Newton. Me llamó la atención. Cam Newton es quarterback. No, yo sé, pero es que ahí lo estaban felicitando tight ends. Me refiero, okay. O sea, compañeros de profesión, por ejemplo. Este que era tight end de Carolina, que lo cambiaron, ¿cómo se llama? Greg Olsen. Bueno, Greg Olsen fue el primero que lo felicitó. Obviamente son amigos, llevan años jugando juntos, ya Olsen no está en el equipo, pero bueno, no importa, pues, o sea, un compañero que compartió con él muchas cosas y bueno, y ahí mismo salió a felicitarlo y me parece muy, muy bueno. Por eso es que digo, bueno, Cam Newton ahorita está como ardido porque no lo ha felicitado, él tenía que haber sido el primero en felicitarlo. Claro, estoy de acuerdo. Totalmente. Lo otro es que me parece que está muy, muy merecida la extensión porque el año pasado 1,000 yardas por tierra y otras 1,000 por aire. Sí, no, McCaffrey es de verdad que es un tipo, o sea, es brutal, es un tipo de verdad sumamente, yo creo que tiene todas las herramientas, corre, es buen receptor, tiene buena actitud en el terreno, y bueno, y eso que es un tipo pequeño, Roberto, porque McCaffrey es un tipo pequeño, de estatura. Sí, bueno, realmente muchos running backs lo son. Y fíjate, el valor también que tiene McCaffrey es que es muy rápido. Eso le ayuda mucho. Entonces, cuando los linieros que miden 20, 30 centímetros más que él lo quieren taclear, él lo estiva. Exacto. ¿Sí? Bueno, le notifico que lo voy a agarrar en el fantasy. Sí. Sí, claro. A ver si no te toca el último lugar. Bueno, Ángel, no te quejes, puedes agarrar a este quarterback Tagovailoa. ¿Cómo es que se llama? Ese lo puedes agarrar. No lo puedes agarrar en la primera ronda. Exacto. Y depende del equipo donde quede, pero si vas a agarrar a un quarterback, agárralo en la cuarta, quinta ronda. No, más bien abócate a jugar, a seleccionar running backs, a agarrar wide receivers, a lo mejor un tight end tipo, ¿cómo se llama? Kelce, o el de San Francisco, pero no agarres un quarterback en la primera ronda. Ve lo que hizo tu amigo, el americano, agarrando Patrick Mahomes en la primera ronda. No manches, estuvo tirándole al último lugar casi toda la temporada. Mira, y no solo en la primera ronda, el primer pick de todo el draft. Así seguro. Sigue soñando, papá. No, digo, este muchacho que tú estás mencionando, el amigo de Iván, a él le tocó el primer. ¡Claro! Agarró no solo en la primera ronda, fue el primer pick general, que a mí me pareció un error en ese momento. Totalmente, porque además sí. Ni siquiera le pensó. O sea, pasaron 5 segundos y ya lo había agarrado. O sea, puta, pudo haber agarrado, pudo haber agarrado Camara, McCaffrey o Elliot. No, o sea, yo en mi primer pick, creo que fui el estaba yo en la quinta posición, me fui por por este corredor de Cleveland. Ay, que me dio Nick más Chubb. De... Nick Chubb. Gracias por él, por Chubb. Y sí me dio muy buenos puntos. Claro, el segundo pick no me lo dio también, pero bueno. Ok, pero bueno, vamos a finalizar con los 10 mejores running backs de los últimos 3 años, no de los últimos 6 años o 7 años, más bien. La semana pasada yo platiqué de los 10 mejores quarterbacks en los últimos 7 años, ¿sí? Pero ahora solamente me voy a concentrar en los últimos 3, porque la posición de running back es una posición que es muy desgastada. Es una posición en la que los corredores pues, no aguantan más de 8 temporadas, ¿sí? Si aguantan más de 8 temporadas, pues es como Adrian Peterson, que pues nada más está ahí para ganar el mínimo, pero no porque sea productivo y no porque te convenga tenerlo en tu liga de fantasy, ¿sale? Por eso nos vamos a concentrar en las últimas tres temporadas, ¿ok? Ok, bueno. En primer lugar, este jugador yo no lo tomaría y es Todd Gurley, ¿sale? Ahorita está con Atlanta. Y el problema de Todd Gurley es que tuvo dos medias temporadas, ¿sí? Luego dos grandes temporadas y en la última no le fue bien. Y el problema que tiene es la artritis en la rodilla izquierda que evita que pueda hacer cortes y giros. Y entonces cuando lo taclean ahí, muchas veces suelta el balón. Entonces lo menciono porque esto es acorde a puntos de fantasy en las últimas tres temporadas, sin embargo no va por ahí, ¿sale? Luego sigue Alvin Kamara, lleva tres temporadas en la NFL y es un referente. Yo no me acuerdo quién lo ganó el año pasado, pero sí, es un referente. Yo lo agarré. Pues venga, muy, muy buena elección. Luego sigue Christian McCaffrey, de Carolina, ¿sale? Luego Ezekiel Elliott, de Dallas. Luego, aquel jugador que tanto la penúltima y antepenúltima temporada hizo muchos puntos, sin embargo, en la última no, es Melvin Gordon, que antes estaba con Chargers y ahora está con Denver. Él va a estar directamente en un comité de running backs, junto con otros dos. Yo ni le sugiero eso, ¿sale? Luego seguimos con el consistente Mark Ingram de Baltimore, que tuvo una muy buena temporada hace 3 años. Sin embargo, es consistente. Y eso es lo que vale también dentro de Fantasy. A lo mejor no es un running back 1 ni un running back 2. Sin embargo, puede ser un running back 3 o es un flex que en ciertos juegos sí les puede dar muchos puntos o ser sustituto de aquel que se va a ir en el bye week, pero no ponerlo como running back 1 o 2. Luego sigue Derrick Henry de Tennessee, que el año pasado hizo muy buenos números, ¿sale? Luego Leonard Fournette, que yo cuestionaría para la siguiente temporada tomarlo. O sea, él tenía grandes números hace 4 y 5 años, parte porque la gran defensiva de Jacksonville sacaba rápido a la ofensiva rival y la defensiva del rival estaba cansada y por eso Leonard Fournette podía encontrar hoyos y ser productivo. En noveno lugar tenemos a Jordan Howard, que está en Miami, me lo preguntó Ángel hace 2 o 3 semanas. Puedo decir que está en novena posición. No sé cómo vaya a estar con Miami, tenemos que ver cuando pase el draft y cómo es de que van a adaptar sus piezas dentro de las líneas ofensivas. Y finalizamos con un jugador que fue muchos años consistente, que sigue jugando, que ahorita está para Kansas, pero que para mí nada más está por el sueldo mínimo, que es LeSean McCoy. LeSean McCoy, que estuvo antes con Washington, con Bills de Buffalo, tenía muy buena productividad. Sin embargo, los últimos 2 años no ha sido así. Hace 3 años sí la tuvo. Hace 4 era una maravilla. En el 2013 fue su mejor temporada. Hoy en día ya LeSean McCoy ya no lo es. Y con esto yo acabo mis noticias. Me llamó la atención que no escuché ahí el nombre de Saquon Barkley. Porque son las últimas 3 temporadas. Okay. Es el promedio de las últimas 3 temporadas. O sea, con Barry tiene 2 años en la liga. Entonces, a lo mejor si saca esta misma cuenta, dentro de un año sí va a estar entre los primeros. Definitivamente va a estar dentro de eso, ¿no? Okay. Por ejemplo, nada más ve, Le'Veon Bell tuvo una temporada mediocre esta, la anterior no jugó y la anterior tuvo una super temporada. 800 yardas aéreas, 1200 terrestres, tuvo como un combinado de 12 touchdowns, o sea, mi respeto, sí, pero no. Lo que aquí se está buscando es en términos de fantasy en los últimos 3 años. Y entonces, de esta misma manera, la próxima semana yo voy a hablar de los wide receivers. Okay. Me parece muy bien. Perfecto, muy bien. Estupendo, buenísimo. Pues si no tiene nada más, pues podemos dar por concluida esta edición. Así es, así es. Bueno, nada, por demás muy interesante. Bueno, como toda la audiencia sabe, pues, bueno, estamos en época de no actividad deportiva. Más sin embargo, todos estos datos y estadísticas y nuevas tendencias, pues, son muy útiles, ¿no? Para podernos dar una imagen y bueno, conocer un poquitico más sobre ciertas cosas, sobre datos, estadísticas que muchas veces la gente no está muy al tanto, pero que son importantes y bueno, y en estos tiempos es bueno saberlo cuando hay poca actividad. Bueno, por mi parte me despido, gracias por su presencia, por siempre estar como decimos aquí, al pie del cañón para el podcast, y con gusto nos vemos la semana que viene. Ángel. Bueno, sí, recordarle a la audiencia que nos puede contactar por nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, pues ahí nos puede dejar sus impresiones, si le está gustando nuestro podcast, qué podemos mejorar, qué les gustaría que tocáramos, a lo mejor hay algún deporte que hemos dejado de tocar y lo pudiéramos tocar, ahí nos puede dejar esa sugerencia, esos comentarios. Y bueno, cuídense mucho porque los queremos aquí de vuelta. Así que si tienen que salir, obviamente siguiendo todas las recomendaciones. Hasta la semana que viene. Muy bien, pues yo les quiero agradecer a ambos todo el conocimiento que dieron el día de hoy. Muy interesante, Iván, lo del ping-pong. Confío que sigas con esto y con lo que viene de bádminton. Le traigo muchas ganas, Ángel, de igual manera. Agradecerles a nuestra audiencia por otra semana con nosotros. Confiamos verlos la próxima semana y quédense en casa. ¿Sale? Muy bien. Bye. Vale, bye bye. Chao.